Muy bien, ayer compañera junto a un grupo de periodistas de la Asociación de Periodistas Agrarios Patagónicos tuvo la posibilidad de ir hasta la posta del Cuy. ¿Cómo estuvo ese viaje? Bueno, estuvo muy bien y agradecemos siempre toda la excelente atención de la gente de allí. A mí me produce mucho placer viajar a la región sur porque amo todo lo que sea la región sur y el campo. Muy Pero bien. además hay que rescatar estos cursos de acondicionamiento y de esquila con la técnica Talihai que se hacen hace más de 11 años en nuestra provincia y que Sí. apoyan permanentemente a los productores. Innovación técnica con el equipo OFDA del INTA Bariloche, eso en algún momento lo vamos a estar difundiendo, que es muy Bueno. importante porque es un equipo técnico que saca la finura de la mecha con una computadora, una valija con una computadora, le hacen un proceso y mide el largo de mecha, la finura, el diámetro. Sí, es una cosa impresionante para verla en el medio del campo. Estuvimos hablando entre las entrevistas, con Daniel Lavallén, que es el secretario de producción, y con Jorge Llobet, quien es el coordinador de ProLana. Y le preguntábamos a Jorge Llobet cómo se han planteado para este año los cursos, estos cursos de esquila Talihai y los cursos de acondicionamiento. Este año hemos estado un poco dividiendo un poco el curso. Realmente se hacía un solo curso donde se juntaban todos la gente que venía a participar del mismo, tanto acondicionadores como esquiladores. Y este año, por una cuestión de comodidad y mejor operatividad y mejor eficiencia en la transmisión de conocimientos, optamos en dividirlo en dos partes, en dos cursos distintos, que dura una semana cada uno. Estamos terminando mañana sábado ya el último curso, así que bueno. Esto nos brindó, estamos evaluándolo y no, hasta ahora ha sido muy bueno por este tema, como les comentaba, de la operatividad, la logística, estas cosas que tienen que ver con la instrucción, el manejar bastante gente. Hemos tenido alrededor de 80 personas en los dos cursos, 40 y 40 aproximadamente, y eso nos permitió trabajar mucho mejor, ¿no? Más tranquilos, con más tiempo. El coordinador de ProLana nos refería también cómo vienen realizando la tarea, qué cosas se han modificado a lo largo de los últimos años en cuanto a estos cursos de acondicionamiento que se están realizando. Estamos viendo de ir cambiando año a año, ¿no? Hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que debemos implementar en cuanto a los cursos, tanto para acondicionadores como para esquiladores. Mejorar en lo que tiene que ver con la toma de reválidas, que anualmente se le hace a los acondicionadores. Y bueno, nosotros tratamos de brindar todo lo que se tiene. El hecho de tener la colaboración del INTA, en este caso, en este año, en los dos cursos, ha venido gente del Laboratorio de Lanas de INTA Bariloche, con el OFLA, que es si bien no es algo común, digamos, lo van a ver los muchachos que estén trabajando en el campo, pero posiblemente en algunos lugares lo van a encontrar, y es bueno que lo tengan y lo sepan, a ver qué cosa es, ¿no? Cómo se trabaja. Y ustedes saben que desde el 1 de junio, desde el 1 hasta el 6 de junio, se habían dado los plazos para que los acondicionadores puedan hacer la reválida y puedan tener la matrícula habilitante para trabajar en las comparsas o trabajar allí en los lugares de acondicionamiento. Le preguntábamos al coordinador de ProLana cuántos acondicionadores deben dar la reválida y qué es un acondicionador. Hasta ahora tenemos alrededor de 50 acondicionadores que dieron reválida, más los que se están aprobando los cursos de este año, ¿no? Podemos estar hablando de un volumen entre 60 y 70 personas aproximadamente. El acondicionador es el que, es como digo yo, el director técnico del equipo, un poco en el trabajo de esquila, tanto en la playa como en lo que es corrales. Se ocupa de no solo el acondicionador y el trabajo en la mesa, sino también de controlar el enfardado, de tratar con el productor, ver las condiciones en que se va a esquilar, cómo se van a definir las categorías, los lotes que se van a esquilar, ya sean de ovejas, capones, carneros. Tiene que estar viendo lo que es los temas de contaminación de la lana, con la limpieza de los corrales. Hay muchos temas. Y sobre todo lo fundamental es que es el que elabora el detalle final del trabajo a través de una documentación que se entrega al ProLana y que se le entrega al productor, que es fundamental, digamos, y es el comprobante de su trabajo en el campo, ¿no? Escuchábamos la entrevista que le realizábamos al coordinador de ProLAN ayer en la posta del CUI en relación a los cursos de acondicionamiento y de esquila Talihai. ¿Cuál es la matriz de pensamiento de ProLana? Certificar la calidad de las lanas. Uh-huh. Ellos certifican con la norma ISO 9000-2000 y el resultado final es que la lana esté acondicionada, esté enfardada. Nos estamos refiriendo precisamente a ese producto y hay que tener en cuenta la situación por la que pasó la Safro, por la que está pasando el sector este año, que son los cortes en las cadenas de pago y la disminución de los stocks ovinos, que por supuesto eso también influye en este tipo de actividad.